Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un arroz con verduras y garbanzos al horno. Pues os digo yo que un plato más completo que este arroz, que lleva verduritas y unos garbanzos tostados con especias al horno, más completo que este plato, imposible. Los garbanzos tostados al horno ya los conocéis, los hemos preparado en otras recetas y también hemos hablado bastante de ellos. Aunque bueno, en esta ocasión les hemos puesto una mezcla de especias diferente a las otras veces. Pero creemos que os va a gustar muchísimo porque queda súper sabroso y también han quedado como siempre crujientes. Y bueno, por otro lado, como nos gusta aprovechar siempre que encendemos el horno para sacarle todo el partido posible, hemos preparado unas cuantas verduras, bueno, en función de la temporada en la que estamos. Ahora estamos en verano, por lo que las verduras que veréis en la receta pues las tenemos en verano, pero si lo hicierais la misma receta en invierno, pues podríais cambiarlas por otras verduras. Os dejo el enlace que ya sabéis que en el blog cada mes os... Este año lo que hemos hecho es, a partir de enero, y lo haremos hasta diciembre, cada mes os publicamos a principio de mes un post con una recopilación de todos los alimentos que están de temporada y ideas de recetas que podéis hacer con ellos. Y os dejamos el enlace para que vayáis a ver todos los meses con todas las publicaciones. Lo dejamos en la web. Y bueno, todas estas verduras asadas, los garbanzos y demás, lo hemos servido junto con arroz integral, que bueno, ya como os digo, un plato delicioso y muy, muy, muy completo. Así que vamos a ver cómo se prepara, pero antes, como siempre, os recuerdo que en tastydetails.com, si no lo habéis hecho ya, os animo a que vayáis, os suscribáis, que ya sabéis que tenemos una suscripción de 4 euros al mes, solo 4 euros, que os da acceso a todas las recetas, publicamos una nueva receta cada día y hay más de 100, no sé cuántas son, pero más de 100, y vamos añadiendo una cada día, y además cada jueves os publicamos la planificación semanal para la próxima semana, en la que incluimos una idea de receta para cada día, y bueno, más algún extra que suele ser algo dulce, o una idea de desayuno y demás. Y también nos preparamos pues la lista de la compra con todos los ingredientes necesarios y una guía para que podáis aprender a dejar preparado todo aquello que se puede preparar con antelación. Para el objetivo final es que comáis sano, pero no dediquéis horas y horas en la cocina y lo hagáis todo de forma fácil, lo disfrutéis, que es lo importante para que sea algo que se quede en vuestro estilo de vida, no algo que hacéis durante unos meses y lo dejáis. Así que si no le habéis echado un vistazo, pues vais a tastydetails.com y si no os queda algo claro o tenéis alguna duda o hay algo que no tenemos, pero si tuviéramos, pues sí que os suscribiríais, pues nos lo podéis decir porque estamos añadiendo nuevas cosas continuamente. Así que dicho todo esto, vamos a ver cómo preparar este arroz con verduras y garbanzos al horno. Pues bien, lo primero que haremos será precalentar el horno a unos 200 grados. 200-220, más o menos. Y bueno, dejaremos ya hervido el arroz, o sea, mientras se calienta el horno podéis aprovechar y poner el arroz a hervir. Os recuerdo que si es arroz integral tarda más en hervir, en cocerse, que en el arroz normal, el que no es integral. Entonces suele tardar unos 35 minutos o así. Y lo dejamos cociendo y mientras pues vamos a coger los garbanzos, que ya sabéis que nosotras solemos utilizar garbanzos cocidos de bote. Los sacáis del bote, los pasáis por agua para quitarles la espumita esa que llevan, conservante, y... bien escurridos, os recomiendo que los sequéis con un paño para quitarles el agua. Los vamos a meter en un bol y lo mezclamos con aceite. Yo le pongo unas 2 cucharadas de aceite y luego todas las especias, que son, en este caso hemos puesto pimentón dulce, tomillo seco, orégano, cebolla en polvo, ajo en polvo, un poquito de sal, pimienta negra y un toque de una pizca de cayena en polvo, que ya sabéis que es para darle un toque picante, que si os gusta lo ponéis y si no, no. Ya sabéis que tenéis todas las cantidades exactas y todo bien detallado por escrito en la web. Si estáis suscritos lo podréis ver. ¿Qué más? Pues esto, cuando tengamos los garbanzos bien impregnados con todas las especias, lo removéis bien, los vamos a distribuir en una bandeja de horno La podéis forrar con un papel vegetal. Es importante que no se queden amontonados para que se hagan todos por igual. Y lo vamos a hornear durante unos 30 minutos, más o menos. Luego, por otro lado, las verduras. Nosotras hemos usado calabacín, berenjena, pimiento rojo y pimientos verdes. Lo que haremos con estas verduras, primero lavarlas con agua y luego las hemos cortado en trozos más o menos del mismo tamaño todas las verduras. Unos trozos, no sé, para deciros algo, pues de unos 3 centímetros más o menos. Pero bueno, vaya, que no sean ni demasiado pequeños para que no se quemen, ni tampoco muy grandes porque si no se queman por fuera, pero por dentro quedan crudos. Entonces, un truco, en vez de ponerlos directamente en la bandeja de horno y luego echarle el chorrito de aceite, os recomiendo que las pongáis todas en un bol. Ahí añadís unas 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto, y lo vais mezclando bien hasta que veáis que todas las verduras quedan bien impregnadas. Entonces es cuando sí lo podemos pasar a la bandeja de horno y también lo metemos al horno junto con los garbanzos. Y lo dejamos 30 o 40 minutos hasta que se hagan las dos cosas. El tiempo, como siempre os digo, cuando usamos el horno, yo os digo el tiempo de mi horno, que no tiene por qué ser el tiempo de vuestro horno. Así que no os lo toméis los tiempos como algo seguro. Así que es mejor, si es la primera vez que hacéis una receta, luego ya os apuntáis lo que tarda vuestro horno. Pero la primera vez es mejor que vayáis vigilando y que no os olvidéis y os vayáis a hacer otra cosa. Y también os recomiendo que al menos una vez, a la mitad del tiempo, cojáis las verduras y les deis un poco la vuelta para que no se hagan mucho por un lado y poco por el otro. Cuando ya tengamos todo esto hecho, para servir solo tendremos que mezclar en un plato pues las verduras con el arroz y los garbanzos. ¿Qué pasa? Que si no vais a consumirlo al momento, os recomiendo que guardéis todo por separado en la nevera. Es decir, el arroz cocido en un tupper, todo hermético, las verduras también en otro y los garbanzos en un bote o de cristal o en un tupper también si queréis. Y luego cuando lo vayáis a consumir, pues podríais, por ejemplo, calentarlo todo junto, ahora sí, en una sartén. Un truco que queda muy rico es para calentar el arroz y para darle un sabor así extra, con unos ajos y un poco de aceite, como sofreír el arroz una vez cocido en este aceite. Y luego ya sí que le echáis todo el resto. Que le da un toque muy bueno y si os gusta así el sabor un poco ajito, os va a gustar esta idea. Y eso es todo. Como ya os estaréis imaginando, conociéndonos y teniendo en cuenta que somos unas locas de la planificación, que os damos cada semana todo planificado con todo lo que podéis dejar preparado, pues esta receta que sí que lleva un poquito más de tiempo, obviamente no nos hemos puesto a las 2 del mediodía a prepararla. ¿Qué hemos hecho? Pues los garbanzos y las verduras al horno ya las teníamos preparadas desde el fin de semana, por separado en la nevera, y el arroz cocido también. El arroz integral cocido, pues también lo teníamos ya cocido y en la nevera. Y lo mejor de todo, pues que llega la hora de comer y en 5 minutos pues podemos hacer esta magia de montar todo este plato con un montón de cosas y súper nutritivo y listo para disfrutar. Y bueno, lo que os decimos siempre, que no tengáis ningún miedo de dejar comentarios, dudas y todo lo que se os ocurra en la sección de comentarios de la web. Y nada, hasta la próxima. Solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí, escuchándonos y cocinando con nosotras. Daros las gracias sobre todo a los que os apuntáis a tastydetails.com. Con esa suscripción pues nos dais la oportunidad de seguir haciendo todo esto. Y gracias a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que nos permiten pues ir llegando a gente nueva, que nos conozcan más y en definitiva ir creciendo un poquito más cada día, que de eso se trata también. Así que muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!